Sección 1 de Un enemigo del pueblo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen. Traducido por Carlos Costa y José María Jordá. Personas. El doctor Stockman. Médico del establecimiento balneario. 50 años. Franco. Expansivo. Bonachón. Y temperamento enérgico cuando lucha por sus ideales. Catalina Stockman. Su mujer. 45 años. Bondadosísima y fanática por su marido. Petra Stockman. Su hija. 20 años. Profesora de un colegio de niñas. Es un tipo del norte muy instruida y delicadísima en sus afecciones. Posee la resolución de su padre y la bondad de su madre. Luis, hermano de Petra, 13 años, reflexivo y viril. Martín, 10 años, otro hermano travieso y decidido. Pedro Stockman, hermano del doctor, 55 años. Prefecto del pueblo y presidente de la sociedad que explota el balneario. Su carácter es astuto y posee la cualidad del disimulo en alto grado, encubriendo sus personales miras con las apariencias de procurar por el interés de todos. Martin Kuhl, maestro curtidor, marido de la nodriza de la señora Stockman, 70 años, desconfiado. Hofstad, redactor en jefe del Diario del Pueblo. Busca la popularidad y patrocina todo lo que puede halagar a las masas sociales. Es solo amigo de quien puede protegerle directa o indirectamente, y en apariencia se entusiasma por las ideas que han de reportarle beneficio. Billing, colaborador del mismo diario y muy parecido a su compañero. Grita siempre mucho y su carácter jovial encubre un ambicioso. Horster, capitán de marina. 40 años. Formal, franco e incapaz de fingimientos. Aslaksen, impresor del diario. 55 años. Algo ridículo, pedante. Quiere contemporizar con todo el mundo y solo busca su interés. Gente del pueblo. Hombres de todas las clases de la sociedad. Algunas mujeres y algunos niños. La acción en un pueblo de la costa meridional de Noruega. Época actual. Acto primero. La escena, un pequeño salón de la casa del doctor Stockman, amueblado con elegancia. A la derecha, dos puertas. La de primer término comunica con el despacho del doctor. La otra con la antesala. En el lado opuesto y enfrente de la puerta de la antesala, otra que conduce a habitaciones interiores. A la izquierda del foro, una puerta grande, abierta, que da al comedor, y de manera que en este se vea la mesa puesta, y que el público pueda oír lo que en él se habla. Esta habitación de segundo término, mucho más iluminada, arrimada a la pared del fondo, una estufa, y al lado un sofá. En la pared, y donde el sofá está arrimado, un espejo grande. Delante del sofá, una mesita redonda cubierta con un tapete. Encima de la mesa, una lámpara encendida con pantalla. Hora, al amanecer. Escena primera. La señora Stockman, Billing, luego el prefecto y al poco rato, Hofstad. Al levantarse el telón, Billing está sentado comiendo en la habitación del fondo. La señora Stockman, de pie delante de la mesa, le presenta una fuente con comida. Los demás sitios desocupados y el desorden de la mesa debe indicar que la cena ha terminado ya para los demás. Amigo Billing, siempre que como hoy no sea usted puntual a la hora de la comida, tendrá que contentarse con platos fríos. Comiendo. De todos modos, comeré perfectamente. Esto es exquisito. Ya sabe usted nuestras costumbres y la exagerada puntualidad de mi marido. Si he de ser franco, casi le diría a usted que prefiero comer solo. Así nadie me estorba. Eso sí que es verdad. Ya veo que es usted un verdadero gastrónomo. La señora Stockman escuchando hacia la puerta de la antesala. Me parece que llega Hofstad. No tardará mucho, si no es él quien se acerca. Entra el prefecto Pedro Stockman. Viste pardesú, un bastón de mando en la mano. Se cubre la cabeza con un casquete. ¡Presente a la comida! Viendo la mesa. ¡Ah! Parece que están ustedes banqueteando, queridísimos compañeros. Catalina, algo embarazada. Mucho menos que un banquete. ¿Queréis tomar un bocado? No, no, gracias. Dios me libre de los platos fuertes por la noche. Todo esto no sirve para mi estómago. Oh, ¿por una vez sola? Ni una vez ni nunca. Debo fidelidad a mi té y mis tostadas. A la larga, mi costumbre resulta más higiénica y más económica. ¿Qué? ¿Venís hoy a tacharnos de derrochadores? De ningún modo, querida hermana. A vos por lo menos. Señalando el despacho del doctor. ¿Está trabajando Tomás? No, ha salido enseguida de cenar a dar un paseo con los chicos. Esto ya me parece más higiénico. Hofstad entra por la puerta de la antesala. ¿Hay permiso? Ah, Hofstad, ya le aguardábamos a usted. Sí, ya sé que me he retrasado más de lo regular. Por esta vez ya me dispensarán ustedes, ¿verdad? Buenas noches, señor prefecto. Muy buenas, señor periodista. ¿Ha tenido que confeccionar muchas noticias? ¿Hay alguna interesante? Nada nuevo, pero me he entretenido leyendo un artículo para el Diario del Pueblo. ¿De mi hermano? Sí, yo sé que es un colaborador muy asiduo del diario. Es verdad, escribe siempre que tiene algo interesante que comunicarnos y que pueda ilustrar al público. ¿Se retarda usted ya otra vez? ¿No quiere usted venir? Señalando el comedor. Con mucho gusto. No le aconsejaría yo a mi hermano que escribiera mucho para ese público que espera simpatice con sus ideas. No obstante, crea usted que no tengo ningún rencor a su periódico, querido Hofstad. De ningún modo. Porque ya sabe usted que todos somos buenos amigos, como no puede menos de ser ahora en este bendito pueblo donde reina un espíritu verdaderamente burgués. Y eso desde que nos hemos metido en este negocio que nos une a todos, desde que hemos acometido esta empresa que interesa a todo el pueblo, porque es de indiscutible interés general. Ya lo creo. ¿Se refiere usted al establecimiento balneario? Justamente. Ese soberbio establecimiento balneario. Estos baños serán la principal riqueza del pueblo, querido Hofstad. No lo dude usted. Catalina, desde el comedor. Así lo cree y lo dice también Tomás. Y es la verdad. Ya han visto ustedes el desarrollo inmenso del pueblo durante estos últimos años. El dinero circula. La vida se desarrolla sin estorbos. El movimiento es mayor. El valor de los inmuebles aumenta todos los días. Como que a nadie le falta trabajo. Naturalmente. Las cargas de la beneficencia pública han disminuido sensiblemente. Y disminuirán más todavía si tenemos este año un buen verano y muchos extranjeros y muchos enfermos que den renombre al balneario. Yo creo que todo eso lo tendremos, dada la propaganda que se hace y lo que se habla de estas aguas. En efecto, todos los días afluyen nuevas peticiones de alojamientos. Además, ahora nos vendrá de perlas la publicación del nuevo artículo del doctor. ¿Eh? ¿El artículo de que usted me hablaba? Sí, lo escribió el pasado invierno recomendando calurosamente el establecimiento y los baños y explicando las excelentes condiciones sanitarias que aquí encuentran los enfermos. No quise publicarlo entonces porque... ¿Qué? ¿Vino algún tropiezo imprevisto? No, señor, nada de eso. Pero me pareció mejor esperar la primavera, que es cuando la gente empieza a planear los viajes de verano. Muy justo. Ya veo que entiende usted bien la propaganda. ¿Y está bien el artículo? Divinamente. Es infatigable mi marido cuando se ocupa de los intereses del establecimiento. Yo se lo digo a ustedes y no es que esté apasionada por Tomás. Bien lo sabemos todos, estimada cuñada. De ningún modo, si en realidad es él quien ha fundado el balneario. ¿Cómo él? Hombre, yo había oído decir algunas veces y casi he llegado a creer que se debía también a mí una modesta parte de esta empresa. Así lo reconoce su hermano. Ciertamente, señor prefecto, y nadie lo duda. Pues sabemos todos que es usted quien puso en obra el proyecto. Solo quise decir que la idea primera la tuvo el doctor Stockman. Es verdad. A mi hermano no se le han ocurrido nunca proyectos desacertados, afortunadamente. Solo que cuando se trata de llevarlos a cabo, se convierte en otro hombre y, francamente, yo creía que aquí, sobre todo, en esta casa... ¿Qué dice? ¿Murmura usted ya, Pedro? ¿Puede usted imaginar que...? Vaya usted a tomar algo mientras aguarda a mi marido, Hofstad. No puede tardar. Con mucho gusto. Tomaré solo un bocado. Entra en el comedor. Siempre resultan inconvenientes esos que escriben y algunos dicen que tienen talento. Es usted muy susceptible. ¿No comparten de todos modos usted y Tomás el honor de haber fundado...? Así debiera ser, pero parece que no todo el mundo nos quiere otorgar este honor. ¿Qué más da estando usted y Tomás completamente de acuerdo? ¡Calle! Me parece que aquí está. Abre la puerta de la antesala. Escena 2. Los mismos y el doctor Stockman y Horster. Ahí viene otro convidado, Catalina. El simpático capitán Horsters, con quien he tropezado y que me ha hecho pasar las penas del purgatorio antes de dejarse remolcar hasta aquí. Horsters entra y saluda. Luis y Martín entran y besan a la señora del doctor. Bien llegado, capitán. Stockman al prefecto. Hombre, tú por aquí. Sí, por casualidad y por muy poco rato. Stockman a Horsters. ¿Quiere usted tomar algo antes del ponche, capitán? Muchísimas gracias. ¿Aún sois tan aficionado a ese maldito ponche? No faltaba más. Y hoy quiero que lo tomes con nosotros. Dios me libre, no me gustan esos festines. A cualquier cosa llamas tú festines. ¡Caramba! Si lo que allí hay parece imposible que pueda repartirse entre tan pocos estómagos. Viéndolo se me pasa el apetito. ¿Pero tú no te alegras viendo comer a esos jóvenes que siempre tienen un rinconcito vacío donde meter algo? Eso es la vida, la fuerza, la virilidad. Esa es la gente del porvenir, la que descubrirá los nuevos secretos de la materia, las riquezas nuevas. ¿Y entonces qué quedará por descubrir, como tú dices? ¡Qué carácter más raro! Quédate con tus rancias ideas y déjame con las mías feliz y alegre entre esta juventud, viviendo su existencia de progreso y de actividad. Vivimos en una época hermosísima. Parece que nos encontramos en un mundo nuevo, que acaba de nacer y que se desarrolla alrededor de nosotros. ¡Cuánta fantasía! Claro que tú no puedes ser de mi opinión porque has pasado toda tu vida en el mismo medio ambiente y se te ha embotado algo el entendimiento. Pero yo, que durante tantos años he vivido allí en el norte, sin ver nunca una figura nueva, con aquella apatía que me hacía engordar como un tocino, al encontrarme aquí, en este incesante hormigueo, me parece que vivo en una de las más grandes ciudades del mundo. ¿A eso le llamas una de las más grandes ciudades? ¡Vamos, hombre! Naturalmente, ya sé que esto no es más que un pueblo, pero por lo menos aquí hay vida, movimiento, cosas innumerables por las cuales hay que trabajar y luchar. Catalina, ¿no ha traído nada para mí el mandadero? No ha venido. Stockman al prefecto. Aquí no hay miseria, todo el mundo come. Aquí sí. Si tú supieras lo trabajosa que era nuestra vida allá abajo. Y ahora, en cambio, estamos aquí muy bien. ¿No te parece que este saloncito está arreglado con cierta coquetería, con cierta elegancia? Ya lo creo, aquí estáis con verdadero lujo. Hoy por hoy puedo permitírmelo. Mi mujer, que corre con la contabilidad de la casa, te dirá que gastamos poco más o menos lo que ganamos. Poco más o menos, sí. Un hombre de ciencia debe vivir convenientemente. Estoy seguro que un prefecto gasta mucho más que nosotros. Un prefecto, ya lo creo. Todo un magistrado. No solo un prefecto, un simple comerciante. Le obligan las circunstancias. Es que nosotros no derrochamos, pero me parece que bien puedo darme el gusto de ver a gente en mi casa. Tengo verdadera necesidad de esa sociedad de que he vivido tanto tiempo alejado. Y yo, que he vivido hasta ahora triste y solitario, no puedo pasar sin tener a mi alrededor jóvenes decididos y francos, hombres activos como estos, que comen con tan admirable apetito. Quisiera que conocieras a fondo a Hofstad. ¿Hofstad? Vaya si le conozco. Acabo ahora mismo de hablarme de tu artículo próximo a publicarse. ¿Un artículo mío? Sí, a propósito del balneario, un artículo que hiciste el pasado invierno. Ah, aquel artículo, sí, ya sé. Pero no me conviene que salga ahora. ¿Y por qué? Si precisamente ahora es el momento oportuno. Todo lo que tú quieras, pero hay algunas circunstancias que me obligan a retardar algo su publicación. Pasea a lo largo del salón. ¿Qué demonios te pasa? Estás como impaciente. Francamente, Pedro, no puedo explicártelo por ahora. Es posible que ocurran cosas extraordinarias, como también es posible que no ocurra nada de particular. Pero, ¿qué son todos esos misterios? ¿Qué cosas son esas que yo ignoro? Creo que, como presidente de la Sociedad de los Baños... Sí, tienes razón, pero... En fin, no vale la pena de insistir. Es que creo tener el derecho de exigir que aquí se haga todo conforme a uso y costumbre en todos los negocios de importancia y con la intervención de las autoridades legalmente elegidas. Ya sabes que busco siempre el camino recto y que soy enemigo de subterfugios. ¿Acaso no es también esa mi costumbre? Sí, pero tú, hasta sin querer, obras casi siempre por cuenta propia, sin comunicar tus proyectos a nadie. Y eso es imposible en una sociedad de intereses bien constituida. El individuo debe someterse al interés general y obedecer a los encargados de velar por el bienestar común. Conformes, pero ¿a qué viene ahora todo eso? Pues viene a que nunca has profesado tú estos principios. En fin, tarde o temprano te arrepentirás de ello. Por mi parte, te he dicho cuanto debía. Mira el reloj. ¡Caramba! ¡Tengo que marcharme! Sí, sí, vete a tomar el fresco y eso te despejará el mal humor. A veces parece que estás loco de remate. ¡Sí, loco! ¡Adiós! Saludando con la mano a los del comedor. ¡Adiós, Catalina! ¡Buenas noches, señores! Se va. Escena 3. Stockman, Catalina, Hofstad, Billing, Horsters, Luis y Martín. Catalina entrando en el salón. ¿Se ha ido Pedro? Sí, y con bastante mal humor, por cierto. ¿Qué le has dicho? Nada, pero quiere saberlo todo antes de tiempo. ¿Y qué es lo que quiere saber? Nada. Es raro que no haya llegado el mandadero. Hofstad, Billing y Horsters entran en el salón seguidos de Luis y Martín. Después de una comida como esta, me siento otro hombre. No parecía gastar muy buen humor esta noche el prefecto. El estómago le hace sufrir mucho, digiere laboriosamente. A los que singularmente no puede digerir es a nosotros y a nuestro diario del pueblo. Pues parecía que conversaban ustedes muy amigablemente. Sí, era como una especie de amnisticio. ¡Justo! ¡Esa es la palabra! ¡Estamos como si hubiésemos pactado un armisticio! Hay que dispensarle. Es un hombre que se pasa la vida solo, sin familia casi, y ocupado siempre en sus negocios, nada más que en sus negocios. Y luego aquel maldito té con que se llena el estómago. Pero, señores, no más digresiones y sentémonos para tomar el ponche que nos va a servir Catalina. Sí, enseguida. Se dirige al comedor. Siéntese enfrente de mí, capitán. Usted es un convidado a quien hay que agasajar las pocas veces que se le echa la vista encima. Sentarse, señores, sin cumplidos. Se sientan todos alrededor de la mesa del salón. Catalina entra llevando el servicio de ponche. Aquí está todo. Perfectamente. Arreglando el ponche. Aguarden ustedes que faltan los cigarros. Luis, ve a buscarlos. Tú, Martín, ve por la pipa. Luis y Martín salen por la derecha. Estoy seguro de que ese pillastre de Luis me escamotea algún cigarro de vez en cuando, pero yo me hago el tonto. ¿Qué? ¿No encuentras la pipa, Martín? ¡Hela aquí! Los chicos entran con los objetos pedidos. Sírvanse ustedes con toda franqueza. Yo debo fidelidad a mi pipa. Ha sido mi buena amiga en todas ocasiones. Bebiendo el ponche. ¡A la salud de todos! ¿Y usted se marcha pronto, capitán? Sí, espero embarcarme la próxima semana. ¿Para América? Sí. ¿De modo que no podrá usted intervenir en la elección del nuevo presidente del Consejo Municipal? Ah, ¿hay nuevas elecciones? ¿Cómo? ¿No lo sabía usted? No, me ocupo poquísimo en esa clase de asuntos. Mal hecho, señor capitán. Usted debe interesarse por todos los asuntos que atañen al común. Es que no soy competente. ¡Nada! ¡Hay que votar, amigo mío! ¡Hay que votar! ¿Aunque no entienda de eso? Es que todos entendemos. La sociedad es como un buque y todos debemos empuñar el timón, cada uno según sus fuerzas. Esta teoría podrá ser muy buena en tierra, pero a bordo sería impracticable y no la seguiría nadie. Es particular que la mayor parte de los marinos no se interesen por las cosas de su pueblo. Sí que es rarísimo. Los marinos son como las aves de paso. En todas partes están en su casa, lo mismo en el norte que en el mediodía. Razón de más para que nosotros trabajemos con más ahínco para suplir su falta. ¿Qué noticias de interés traerá mañana el diario del pueblo? Casi nada. Para pasado mañana reservaba el artículo de usted. Ah, el artículo aquel. No conviene publicarlo todavía. ¿Y por qué? Casualmente ahora es ocasión oportuna. Sí, pero tengo algunos motivos que yo le explicaré a usted para que no se publique aún. Escena 4. Los mismos y Petra, que con traje de calle y sombrero entra con algunos libros y papeles debajo del brazo. ¡Buenas noches! Todos saludan. ¡Hola, Petrilla! Petra deja los libros, el sombrero y el abrigo en una silla. ¡Ustedes aquí divirtiéndose mientras yo trabajo! Vamos, siéntate. ¿Permite usted que le sirva el ponche? Con mucho gusto. A propósito, papá, tengo una carta para ti. Va a la silla donde dejó el abrigo y de uno de los bolsillos saca una carta. ¿Una carta? ¿De quién? No sé, me la dio el mandadero cuando salía. ¿Y hasta ahora no me la traes? Iba entonces muy a prisa y casi no tenía tiempo de volver a subir. Stockman mirando la carta. Ah, sí, justo. ¿Es la carta que esperabas tan impaciente? Justamente. Con su permiso voy un momento a mi despacho. ¿Está allí el quinqué? Sí, encima de la mesa. El doctor sale por la puerta del despacho. Escena 5. Los mismos menos el doctor. ¿Es de mucho interés esta carta, mamá? No sé. Hace ya algunos días que a cada instante preguntaba por ella. ¿Será de algún enfermo de fuera? Pobre papá, no para un momento. ¿Viene usted de dar la clase en el colegio? Sí, un par de horitas. ¿Y esta mañana 4 en el instituto? No, 5. ¿Y también tienes que corregir composiciones esta noche? Sí, algunas. Pues usted tampoco para un momento. Lo hago con mucho gusto y no me fatiga. Tú, Petra, debes ser una gran pecadora. ¿Yo una pecadora? Sí, porque trabajas tanto y como el padre dice que el trabajo es el castigo de nuestros pecados... Cuidado que eres tonto. ¿Tú crees esas paparruchas? ¡Hey, Luis! ¿Qué es eso? ¡Tiene gracia! ¿De modo, Martín, que tú no quisieras trabajar tanto? No, no, no. ¿Entonces qué piensas hacer en este mundo? ¿Yo? Quiero ser bandolero. ¿No ves que tendrás que ser un impío? No importa, lo seré. No me parece mal oficio, Martín. No creo que Billing no pene así. Sí, a fe. Yo soy muy impío y me va perfectamente. Si con el tiempo todos seremos unos impíos. ¿Y podremos hacer lo que nos dé la gana? Ya lo creo. Solamente que... Vamos, niños, basta. Ahora a la cama, que mañana hay que madrugar. ¿Y aún podría quedarme un ratito, mamá? No, no, no. Idos los dos juntos. Los dos niños se levantan y salen por la puerta de la izquierda diciendo los dos. ¡Buenas noches! Escena 6. Catalina, Petra, Hofstad, Horster y Billing. No crean ustedes que sea muy conveniente hablar de ese modo a los niños. No puedo remediarlo, pero a mí no me hace muy buen efecto. Creo, mamá, que no tiene nada de particular. Quizás tengas razón, pero no me gusta que en casa oigan semejantes conversaciones y semejantes mentiras. Se dicen tantas mentiras en la escuela como en casa. Aquí se les obliga a callar y en la escuela muchas veces se les obliga a mentir. ¿Usted enseña mentiras a sus discípulas? Muchas veces tengo que enseñar lo que no creo. ¡Es mucha verdad! Si yo tuviera los medios necesarios, crean ustedes que fundaría una escuela en la que todo andaría de otro modo. ¿Y cómo la constituiría usted? Si se decide usted, Petra, yo le ofrezco gratis el local. La antigua casa solariega de mi padre. Se lo agradezco a usted mucho, pero por ahora no realizaré mi proyecto. Yo creo que Petra preferiría entrar en el periodismo. Y a propósito, ¿ha leído usted ya la novela inglesa que prometió traducirnos? No la he leído aún, pero la tendrán ustedes pronto. No lo olvido. Escena 7. Los mismos y Stockman, que sale de su despacho con la carta abierta en la mano. Stockman agitando la carta. Señores, van a saberse cosas extraordinarias en el pueblo. ¿Qué novedades hay? ¿Qué pasa? Un gran descubrimiento, Catalina. ¿Un descubrimiento tuyo? Justamente. Y luego me llamarán fantaseador y exaltado. Pero papá, explícanos lo que pasa. Dejadme tiempo de hablar y todo lo sabréis. Si estuviese aquí mi hermano. ¿Y bien? ¿Qué le pasa a usted? ¿Ustedes creían que este pueblo tenía excepcionales condiciones sanitarias para los enfermos? Y lo seguimos creyendo sin género alguno de duda. ¿Y creen que es extraordinariamente saludable y que merece recomendarse calurosamente a los enfermos y a la gente distinguida? Sí, pero... Y nosotros lo hemos recomendado con entusiasmo por medio del diario del pueblo. ¿Y bien? ¿Qué hay? Yo he recomendado también el establecimiento balneario que llamábamos el nervio vital y arteria de la población, y qué sé yo qué nombres más. ¡El corazón palpitante de la villa! Como me he permitido llamarlo en algunas solemnes circunstancias. Verdaderamente, el corazón palpitante. Pero, ¿saben ustedes qué es en realidad ese espléndido establecimiento de baños tan renombrado y que tanto dinero cuesta? ¿Saben ustedes lo que es? En fin, ¿qué es? Bien, acaba. ¿Qué es? Pues, resulta que nuestros baños no son más que un manantial pestilente. ¿Los baños? ¡Pero doctor! ¡Eso es imposible! Es la verdad. El establecimiento balneario no es más que un cementerio limpio por de fuera, blanqueado con cal. Yo os lo aseguro. Las aguas son perniciosas para la salud. Todas las inmundicias del Valle de los Molinos empuercan el agua, infectando los conductos del establecimiento. Y esa maldita porquería desde allí llega al mar. Pero, ¿sabe usted todo eso positivamente? Lo he examinado todo con detención, pues desde hace tiempo venía desconfiando. El año pasado noté enfermedades rarísimas entre los bañistas y varios accidentes tifódicos y gástricos. Recuerdo que lo dijiste. Entonces todo el mundo creyó que el germen de esas enfermedades lo llevaban los pacientes. Yo también lo creí, hasta el invierno en que empecé a dudar y dediquéme a analizar las aguas. ¿Era eso lo que tanto te ocupaba? En efecto. Aquí el análisis no puede completarlo porque me faltaban algunos indispensables aparatos. Al fin me decidí a mandar a la universidad muestras de agua potable y de mar para tener el análisis exacto. ¿Y lo ha recibido usted ya, doctor? Stockman enseñando la carta. Hace un rato. Aquí está, y en él consta que existen en el agua sustancias orgánicas en putrefacción y gran cantidad de microbios. Por lo tanto, es absolutamente nocivo a la salud beber de este agua y bañarse en ella. Ha sido una suerte que te hayas percatado de ello. Ya lo creo. ¿Y qué piensa hacer usted ahora? Pues arreglar eso enseguida. ¿Y será posible? Posible y necesario. De otro modo, sería la ruina completa del balneario. Pero, ¿cómo no habías dicho nada a nadie? Y sobre todo a nosotros. ¿Querías que explicase a todo el mundo mis sospechas? A Dios gracias, no estoy loco todavía. A nosotros podías confiárnoslo. Ni a alma viviente. Pero mañana podrás contárselo a todo el mundo, y especialmente al viejo y a Kull, que se sorprenderá y no poco. Cree ya que no tengo la cabeza bien equilibrada. Y no es él solo, desgraciadamente, quien tiene esa opinión de mí. Pasea por el salón frotándose las manos. ¿Qué movimiento habrá en el pueblo? Y ya verán ustedes cómo reconstruir la conducción de las aguas. ¿Toda la conducción de las aguas? Naturalmente. El manantial de donde tomamos el agua está demasiado bajo y habrá que transportarlo a un sitio más elevado. De modo que tenías razón en lo que dijiste hace tiempo. Claro. Ya me opuse a la actual construcción. Casi nadie quiso escucharme. Ahora verán que tenía razón. Casualmente tengo escrita una memoria para la dirección de la Sociedad de los Baños que me ha costado una semana de trabajo. Entra en su despacho y sale inmediatamente con algunos papeles. He aquí la memoria o dictamen. 4 pliegos grandes bien rellenos de letra, a los que juntaré la carta que contiene el análisis. Dame un diario, Catalina, para envolverlo todo. Catalina toma un periódico de encima de alguna silla y se lo da. Bueno, envuelve el paquete. Da ese paquete a... Golpea el suelo con impaciencia. ¿Cómo diablo se llama? A esa... A la criada, y que lo lleve enseguida mi hermano. Catalina sale con el paquete por la puerta del comedor. ¿Y qué dirá ahora papá el tío Pedro? Estoy seguro que se alegrará de que al fin pisemos en terreno firme y sepamos a qué atenernos en este asunto del balneario. ¿Le molestará a usted, doctor, que ponga un suelto en el diario consignando su descubrimiento? Al contrario, se lo agradeceré muchísimo. Es preciso que el público lo conozca lo más pronto posible. Catalina entrando. Ya ha ido la chica por el recado. Al saberse la noticia, ¿cree usted, doctor, que todos le agradecerán el descubrimiento y que se convertirá usted en el primer hombre del pueblo? Bah, en el fondo, solo habré cumplido con mi deber. He tenido la suerte de dar con un tesoro, y helo aquí todo. En tanto... ¿No cree usted, Hofstad, que debería organizarse una manifestación con banderas en honor del doctor Stockman? Tiene usted razón, voy a proponerlo. Yo hablaré de ello a Slaxen. No, no, déjense ustedes de tonterías. No quiero que se organice nada. Y hasta les aseguro que si la dirección del balneario tuviese la intención de aumentar mis honorarios, no lo aceptaría. Créanle ustedes. Harías muy bien, Tomás. ¡Bravo, papá! ¡Bien por el doctor! Horster brindando. A la salud del gran Stockman. Muchas gracias, amigos míos, muchas gracias. Estoy contentísimo porque tengo la convicción de que he sido útil a mis paisanos y al pueblo donde he nacido. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bravo! El doctor abraza a sus amigos que no cesan de aplaudir y vitorearle. En el salón reina gran animación y ruido. Los niños Luis y Martín entreabren la puerta y sacan la cabeza admirados de ver lo que pasa. Fin de la sección 1.